La Iglesia Bíblica Gracia Verdadera y Pura Gracia presentan 31 días de sabiduría, una travesía por el libro de Proverbios capítulo a capítulo. El tesoro del sentido común, por Richard González. Proverbios 2:7. Al que es honrado, él le concede el tesoro del sentido común. Alguien ha dicho que el sentido común es el más común de los sentidos, pero el menos ejercitado. Nuestra naturaleza caída nos lleva a actuar influenciados por nuestras bajas inclinaciones y pasiones. Esa es la razón por la cual, aun siendo genuinamente cristianos, todavía cometemos tantos desaciertos y equivocaciones en nuestra vida. La impulsividad y la falta de sentido común son pandémicos en nuestra sociedad. He conocido a lo largo de mi jornada pastoral hombres y mujeres con altos coeficientes intelectuales, mentes brillantes llenas de cúmulos de información. Sin embargo, en los aspectos personales, familiares y relacionales de sus vidas, tienen un verdadero desastre. Hoy es un buen día para que seamos iluminados sobre la necesidad imperiosa que tenemos de recibir la sabiduría de Dios, que nos otorga el tesoro del sentido común. Definitivamente debemos clamar por la inteligencia. Debemos suplicar por ser investidos de la sabiduría que se aplica a las situaciones de la vida diaria. Proverbios 2:6. Pues el Señor concede sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento. ¡Qué afirmación tan extraordinaria! En el mundo hay muchos intelectuales que son aclamados como sabios. Sin embargo, están vetados de la más alta sabiduría que solo es concedida por el Señor a sus hijos. Esta sabiduría proviene de su boca, o sea, de su palabra. No hay sabiduría verdadera sin una relación redentora con Dios, con el Dios de la Biblia, el único Dios verdadero. Es en la Escritura donde encontramos contenida esa sabiduría que tanto necesitamos. Solo viene por iluminación de la revelación que fue traída por inspiración. Afinemos nuestros oídos, concentrémonos y enfoquémonos en adquirir el tesoro del sentido común, la verdadera sabiduría. Oración. Señor de gloria y poder, todos los tesoros de la verdadera sabiduría se encuentran en ti. Por eso acudimos a ti, presentando nuestra enorme necesidad de sentido común. Por favor, te suplicamos y clamamos que nos concedas iluminación. Mientras nos alimentamos del pan de tu palabra, permite que seamos iluminados y nuestro entendimiento edificado de tal forma que podamos tomar buenas decisiones. Nuestras vidas continuamente están llenas de retos y enigmas. Alúmbranos en nuestro caminar con tu lámpara bendita. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Brilla, por favor, y alumbra nuestra ignorancia. Amén.